Momento de noticias en AM 690. Nacional. Empujones, gritos y hasta golpes se vieron este martes durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y de Previsión de la Cámara de Diputados, apenas se iniciaban las deliberaciones sobre el proyecto de cambios jubilatorios. La senadora Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el proyecto de reforma previsional y aseguró que el gobierno cumple con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de la Armada de la República Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió a un alto oficial debido a una falta de disciplina. La medida se relaciona con la crisis interna que se desató en la fuerza por la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre con 44 personas a bordo. Ciudad. Publicaron el cronograma de servicios públicos para el feriado del viernes 8 de diciembre. Se realiza por la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Conoce los detalles en la página de la ciudad. Deportes. Sorteo de la Champions League. Nedved no se explicaba por qué Cristiano no ganó el premio. El vicepresidente de la Juventus habló tras el sorteo y la entrega del premio a Mejor Jugador del Año, en la que Cristiano Ronaldo estaba nominado. Fueron las noticias en K24 Radio AM 690.